La final se va a llevar a cabo el día sábado 15 de febrero en el Estadio Centenario, como hicimos el año pasado. Así que bueno, las expectativas son muy altas, contentos sobre todo por los nuevos equipos que van a participar. Así que nada, estamos ansiosos de que el torneo empiece. Hola Santi, bienvenido. Un poco eso. El torneo comienza el 1 de febrero, este sábado. Así que nada, las expectativas son altísimas. Estamos, como dije, muy ansiosos por comenzar el torneo. Que tengan buenos días y muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarnos.